hace tal cosa partida, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la... Bueno, en esta columna vamos a hablar de alguien, de un personaje histórico, de lo más importante tal vez, al que el historiador Norberto Galasso lo llamó el sabiecito del sur, ¿sí? Un intelectual revolucionario que estudió en Chuquisaca. Esto lo diferencia mucho de lo que veníamos hablando de Belgrano, de San Martín, que se formaron en Europa. Acá tenemos un intelectual orgánico, como le gustaba decir a Gramsci, propio de Chuquisaca, en donde se enseñaban, no de manera frontal, pero se enseñaban las ideas del progreso y la Revolución Francesa. Y en ese contexto, a pocos días de haber generado el impacto autonomista o el detalle revolucionario, según Alberdi lo llamaba detalle revolucionario porque él dice que el 25 de mayo en el Río de la Plata es una parte de la Revolución Continental, el gobierno revolucionario le va a encargar a Moreno ni más ni menos que elaborar un plan para desarrollar a la revolución. Este plan se denominó Plan de Operaciones, por algunos como Carlota y su corte fue llamado el Plan Perverso, producto de que era un plan que iba de cara a romper con el absolutismo que ellos proponían. Y en ese contexto Moreno, que era un tipo muy distinto a lo que se lo ve en los retratos, era muy agudo del pensamiento y demás, se saca su pluma y empieza a escribir un plan que va a tener muchas idas y vueltas en la historia argentina, que vamos a intentar poner a cuenta en esta columna. Lo primero que quiero mencionar, después de hecha la presentación del Sabiecito del Sur, quiero decirle que este programa fue secreto. Primero lo conoció Belgrano y Castelli, que eran sus dos alfiles y sus dos afinidades intelectuales. Los dos lo firmaron. Belgrano lo firmó el 15 de julio. Tiene algunas cuestiones que quería mencionar antes de pasar a modo introductorio, que lo vamos a ir desarrollando. Lo primero que hay que entender de este plan de operaciones es que se propone ejecutarlo desde una vanguardia iluminada por la razón iluminista, que conocía los caminos de la historia. Y esa vanguardia eran estos intelectuales revolucionarios, lo que hacíamos mención. El método no es para nada simpático, y es una de las cuestiones que luego los republicanos y más le van a cuestionar el plan de operaciones, que era ejecutar el terror jacobino. Sí, el señor Mariano Moreno proponía derramar mucha sangre para imponer el Estado revolucionario. ¿Cuál era el objetivo? Un doble objetivo, bajo la idea de progreso: liberarse de España y subirse al tren del progreso inglés, ¿sí? Él veía en Inglaterra, con los avances que se habían producido producto de la primera etapa de la Revolución Industrial, un gran faro para poderse involucrar y subirse al progreso. Por lo tanto, la idea del progreso que va a plantear el plan de operaciones era dual. Por un lado, esto que le decía, liberarse de España, pero por el otro lado, subirse al progreso económico y mecánico, si se quiere, que proponía Inglaterra. Finalmente, en esta introducción, lo que va a decir Mariano Moreno, que a partir de la ejecución de este plan de operaciones, lo que se va a desarrollar es la grandeza de una nación. Y acá es donde está el primer concepto rupturista. Él ya está hablando de nación en 1810. Cuando nadie hablaba de nación, cuando el concepto de pueblo era muy difuso, cuando el concepto de patria todavía se remitía a la patria colonial, él ya planteaba un nuevo concepto de nación, y van a ver que es muy interesante esta idea de nación, que va a ser un eje transversal a lo largo y a lo ancho de todo el plan de operaciones. Vamos a escuchar el primer audio que hemos preparado para hoy y nos metemos ya con las partes política exterior, económica y política interna de este plan de operaciones. Mariano Moreno escribe el Plan Revolucionario de Operaciones y lo presenta el 30 de agosto de 1810 con fines de unificar las acciones de la primera junta. En él, Moreno plasma las ideas y las medidas que considera necesario aplicar a fin de consolidar la grande obra de nuestra libertad e independencia, a solo meses de los sucesos de mayo. El terror, las relaciones con Inglaterra, las ideas proteccionistas, el nacionalismo revolucionario, estos son los temas del plan de operaciones. Se trata de uno de los documentos más apasionantes de la historia argentina. El texto se divide en una parte política y en una parte económica. Moreno desarrolla la parte política bajo la influencia de pensadores del terrorismo jacobino, como Robespierre y Saint-Just. Cuestionado por la historiografía liberal, con sus contradicciones y desmesuras, el Plan de Operaciones es uno de los textos que más cabalmente expresa la influencia de la razón iluminista en los procesos revolucionarios de mayo. En ese contexto, y siguiendo la matriz que nos había generado el audio, antes de desarrollar en qué consistía específicamente el plan, me gustaría mencionar de que el plan de operaciones no es parte de la currícula en la escuela secundaria y que muchos historiadores escriben páginas enteras sobre la Revolución de Mayo, los revolucionarios, omitiendo dicho proyecto revolucionario. ¿Sí? Dentro de este contexto me parece que es fundamental plantearlo así, porque no se puede enseñar la Revolución de Mayo sin el plan de operaciones de Mariano Moreno, que si no, uno enseña una revolución totalmente vaciada, sin proyecto alguno y a la suerte. No, había un plan y ese plan le va a costar la vida a Mariano Moreno pocos meses después. Entonces, en ese contexto, me parece que sería fundamental a la educación secundaria, a la educación terciaria y a las universidades analizar dicho plan, porque bueno, como veremos más adelante, para mí es fundacional en algo que es muy, muy particular. Dentro de este contexto vamos a analizar en este segmento de la columna dos aspectos que son muy interesantes. Uno es la política interna y la otra es la política exterior. En la política interna, más allá de que Mariano Moreno fue el que se encargó de mandar a arcabucear, como él decía, a todos los enemigos de la revolución, los llamados contrarrevolucionarios realistas, acá comete un error Mariano Moreno, que es asesinar al virrey o al ex virrey Liniers. Liniers fue destituido por una sonada de comerciantes en 1809 y era un personaje muy querido dentro del virreinato del Río de la Plata, y como había tenido una carta con Cisnero intentando armar cierta réplica al proceso revolucionario, directamente lo manda a matar, lo publica en la Gaceta 4 días antes de publicar este documento que era secreto en la Gaceta, y en ese contexto se genera una impopularidad muy grande. Por ahí a Liniers habría que haberlo convencido y traerlo a la revolución y no haberlo arcabuceado, pero bueno, no estuvo en los zapatos de Moreno y de acá es muy fácil juzgarlo, pero es bueno marcarlo que en ese sentido por ahí se equivocó. Dentro de esta política interna, él considera estratégico la apropiación de los medios de comunicación. Por eso el tema de la creación de la Gaceta, que una de las primeras cuestiones que crea el proceso revolucionario, y a partir de donde va a ser un órgano de difusión permanente de lo que hacía y cómo se llevaba adelante un proceso revolucionario, que como todos sabemos, primero tenía ideas autonomistas, se escondía detrás de la máscara de Fernando y demás, pero que en su seno tenía un ala muy revolucionaria, que es esta ala que nosotros estamos describiendo de Moreno, Castelli, Monteagudo, luego San Martín y todo lo que se van a ir acoplando. Dentro de la política interna también va a entender de que hay que consolidar un Estado revolucionario. Y ese Estado revolucionario va a ser el que va a llevar adelante todo el progreso económico, cultural y social de la nueva nación que para él estaba naciendo. Para esto, genera un esquema en política exterior. Este esquema en política exterior es muy interesante porque propone dos o tres cuestiones. Primero, romper con todas las naciones que promuevan, iba a decir militen, pero que promuevan el absolutismo. No había posibilidad de dialogar con alguien que propusiera el absolutismo monárquico, ¿sí? Y en ese contexto buscar acercarse a Inglaterra por todo lo que habíamos dicho anteriormente. Y la otra cuestión que propone estratégicamente el plan de operaciones era trabar relaciones con las demás naciones, pero con la finalidad de expandir nuestro comercio. Es decir, que no era diplomacia por diplomacia, sino que tenía que ser a partir de un desarrollo diplomático económico esa relación, donde la Argentina, o lo que se conocía como el Virreinato y después Provincia Unida, pudiera incorporar sus productos al mundo. Esa era la estrategia, es decir, si se quiere, una estrategia imperial que había pensado Mariano Moreno. Y lo otro que es muy interesante, que si bien no está dentro del contexto exterior porque pertenecía al Virreinato del Perú, pero estaba dentro de la lógica colonial, era apropiarse de la minería del Cerro Rico, ¿sí? Él decía que con la plata que se generaba con la minería en el Alto Perú se podía financiar un Estado revolucionario que pudiera desarrollar cada una de estas cuestiones. Vamos a escuchar ahora otro audio que nos va a ilustrar sobre estos temas y estos postulados, y vamos a seguir adelante con la parte económica. Adictos, los enemigos y los espectadores. Adictos, enemigos y espectadores. ¿Cuál va a ser la conducta de Moreno con cada uno de ellos? Con los adictos, favorable. Con los enemigos, su conducta va a ser tremenda, va a ser sanguinaria. A los enemigos los va a matar a todos. No quiere enemigos la revolución moreniana, porque va a decir que la patria es digna de cualquier sacrificio que se le ofrezca. También va a apelar a la delación. El que delate a quien se opone a su gobierno será premiado. Incluso llega a decir algo realmente excepcional, terrible, que al que delata a alguien, aun cuando se demuestre que ese alguien es inocente, hay que castigarlo para darle satisfacción al delator. Espero que esto haya quedado claro porque es infernal, ¿no? Ese es el premio al delator. Igual, aunque sea inocente, aquel a quien el delator delató, hay que castigarlo para premiar al delator. O sea que la política interna que instaura Moreno es una política de dominación brutal porque es una política de pocos. Cuando la política se hace sin el pueblo, se hace en contra del pueblo, y entonces hay que acudir a la dictadura y al terror para llevarla adelante. Todo esto Moreno lo encara en nombre de la grandeza de la nación. Siempre se apela a este tipo de cosas, ¿no? La grandeza de la nación. Lo cierto es que cuando alguien considera que él representa a la grandeza de la nación, pobrecitos los demás, porque están en serio peligro de ser exterminados, delatados, castigados por el terror que se implanta desde esa concepción. Como vemos, Moreno tenía muy claro qué iba a pasar en la población con la revolución, y lo había dividido en estas tres categorías, y bueno, para cada uno tenía un antídoto, y esto de delatar a otro era una de las estrategias que se desarrollaron. Pasando a la parte económica, que es una de las partes más interesantes del programa, la verdad que en este contexto propone cosas que, al igual que pasaba con Belgrano, han quedado inconclusas, y la verdad que habría que preguntarse por qué en 200 años no nos animamos a alguna de estas cosas, o algunas cosas sí le hicimos y hemos vuelto hacia atrás, o nos han ganado las corporaciones algunas batallas. Obviamente que proponía que el Estado debía ser el que impulsara el desarrollo económico. Dentro de este contexto proponía expropiación de tierras, proponía nacionalizar la banca, nacionalizar el comercio exterior. Esto de la expropiación de tierra es muy interesante porque impone e impulsa todo lo que sea ocioso. Todo lo que sea ocioso, él le pensaba dar una dinámica productiva para que se pudiera fortalecer todos estos programas industriales que él tenía. Él decía que mediante la agricultura, la ganadería, la navegación, en cada una de esas actividades económicas había que generar una industria que produjera un crecimiento económico muy importante. Y en ese contexto, la verdad que fue un adelantado, fue sobre todo por la parte económica, más allá del terror que había implementado como política interior, fue la razón por lo que le llamaron el plan perverso y por el cual Moreno tuvo muchos problemas con los comerciantes y hacendados del Río de la Plata en aquel momento. Vamos a escuchar un audio donde vamos a escuchar algunos de los postulados económicos un poco más desarrollados y ya venimos para la etapa de conclusión de la columna donde tengo tres ejes para compartir con ustedes muy interesantes. Puede resumirse en que es tremendamente proteccionista, que es, intervencionista y que la fuerza de todo gira alrededor de la potencia del Estado. Moreno no es un enemigo de Inglaterra. Lo que Moreno quiere es integrarse a la globalización que propone Inglaterra, que es la globalización de la dinamización de la historia. Pero, sin embargo, en el plan, pero esto no contra Inglaterra, en el plan económico se muestra totalmente antiliberal. Tengamos en cuenta que era muy difícil estar en contra de Inglaterra. Ojo, no era fácil estar en contra de Inglaterra. Eso lo hizo Rosas, pero a un costo muy alto, digamos. Aisló el país 22 años. Defendió su soberanía, pero no lo modernizó. Fue un costo alto. ¿Por qué? Porque Inglaterra hizo todos los países del siglo XIX. Intervino en todas las manipulaciones que fueron creando los países del siglo XIX. Y Moreno acá, entonces, está con Inglaterra para liberarse de España. Hay que liberarse de España y entrar en la órbita inglesa. La Revolución de Mayo se hace para eso. El progreso, entendamos bien esto, en 1810 el progreso era librarse de España y entrar en la senda del progreso. Porque el siglo XIX es el siglo del progreso, de la idea del progreso. El siglo de la imagen que avanza sin detenerse y a la cual hay que unirse o quedar vegetando fuera de la historia. El plan económico del plan de operaciones podemos calificarlo como un nacionalismo revolucionario. Vamos a tratar de desarrollar esto. ¿Qué es un nacionalismo revolucionario? Un nacionalismo revolucionario, ante todo, le da un papel fundamental al Estado. Y efectivamente, Mariano Moreno propone centralizar toda la economía en el Estado. Desde el Estado, entonces, es que hace muchas cosas. Se propone trabar las importaciones suntuarias. Hay ideas de Moreno realmente que son tan atractivas. Vamos a ver algunas más. Por ejemplo, propone el control estatal del crédito y las divisas. Y también esta es muy atractiva, ¿no? ¿Por qué propone esto? Porque el Estado necesita fondos, dice Moreno. Para hacer la Revolución de Mayo, el Estado necesita fondos. Entonces, basta de importaciones suntuarias y nosotros vamos a controlar las divisas. Y algo un poquito más osado. Este es el punto más osado del plan de operaciones. Moreno propone confiscar las fortunas parasitarias. O sea, si una familia, habría muchos nombres hoy para dar, ¿no? Pero bueno, no los vamos a dar aquí. Ahora, pero si una familia tiene en la Patagonia, digamos, 70.000, 100.000, 200.000 leguas de tierras parasitarias, Moreno se las confiscaría. Sí. Dentro de este contexto y dentro de estas propuestas atractivas que arma Moreno y que, como bien sintetiza José Pablo Feynman, es un nacionalismo revolucionario, surgen tres cuestiones para concluir este plan de operaciones que me parece muy interesante. Una de ellas es la crítica que le hace Juan Bautista Alberdi. Uno se puede pelear, puede tener mucha diferencia con Alberdi en algún momento de su historia, en otro, lo puede segmentar, periodizar, pero cuando él se remite a este mito fundacional de la historia argentina, dice que Moreno cometió un error muy grande. Primero, fue haber hecho un plan de operaciones sin pueblo. No había pueblo. Y él dice que no había pueblo porque no miró a las provincias. Y en las provincias sí había un pueblo para ejecutar este plan de operaciones, pero sin embargo no tuvo esa mirada federal que necesitaba un proyecto de la envergadura que planteaba Mariano Moreno. Dice que el planteo de Moreno es salir de un coloniaje europeo o internacional a un coloniaje interno, ¿sí? Donde Buenos Aires invadió a las provincias y le impuso una matriz revolucionaria o una matriz autonomista en principio, pero que no la incluyó dentro del programa estratégico de la revolución. Por eso dice que si bien no había una burguesía para desarrollar todo esto, Moreno perdió la gran oportunidad de incorporar a todo el pueblo, y ahí incluyen a mestizos, mulatos, zambos, nuestro pueblo originario. Dice, ahí estaba el pueblo que tendría que haber desarrollado o darle este primer impulso al plan de operaciones. Por segundo eje de este cierre, quiero mencionarle que el documento de Mariano Moreno se perdió, lo recuperó Madero, se lo pasó a Mitre, Mitre lo escondió, y de ahí en más comenzó toda una batalla de historiadores profesionales, liberales, de la corriente ortodoxa, de los progresistas, sobre si el plan de operaciones es verdadero o no. Es decir que el ocultamiento, el Mitre de hecho no lo incorpora, él recupera el documento o se le hacen llegar el documento cuando él está escribiendo la historia de la revolución, sin embargo, como es una visión totalmente distinta a la que él proponía, directamente decide omitirlo. Y como les digo, a partir de ahí comienzan los escondites, los espionajes. Se dice que este documento, luego que muere Moreno, se lo apropian los realistas, le cortan fragmentos. Digo, a partir de la muerte de Moreno, este documento tiene un derrotero o un repertorio totalmente trágico que recién, a mediados del siglo XX, los argentinos hemos podido venir a echar luz sobre este documento, lo cual me parece que también, desde la historia, y utilizando una frase que se utiliza muchísimo ahora, hay muchos sótanos dentro de la historia, y sin lugar a duda el plan de operaciones estuvo inmerso y oculto dentro de estos sótanos de las temporalidades pasadas. Y para finalizar, dos cuestiones fundamentales. Este programa lo aplicó en parte San Martín en Cuyo. San Martín financió el Ejército Libertador llevando a cabo parte de este plan de operaciones de Mariano Moreno. Otro que lo aplicaron fueron los paraguayos. Por eso tenían el crecimiento que tenían y por eso le hicieron la guerra de la Triple Alianza asesina en aquella década del 60 del siglo XIX. Y para finalizar, creo que a pesar de las contradicciones, me parece que es muy aceptable la crítica de Juan Bautista Alberdi. Me parece que faltó ahí incorporar a las provincias del interior y darle un sujeto histórico a este programa. Creo que este plan de operaciones es el fundador del pensamiento argentino. Don Eschler, la verdad que impecable. Bueno, varias cosas primero, ¿no? Qué lindo que volver a escuchar a José Pablo Feynman. Hace mucho que no escuchaba su voz y obviamente su reflexión. Y bueno, y el filo de la crítica, ¿no? A la política interior de Mariano Moreno, que bueno, es contundente. Y después, bueno, también, ¿no?, pasar ese recorrido por sus ideas más revolucionarias, que son el tema de las divisas, ¿no?, de la divisa en el Estado, manejada por parte del Estado, que aún hoy no se puede obtener ni siquiera ninguna ley que lo reglamente, nada. ¿No? Nada, absolutamente nada, ¿no? Totalmente, nosotros tenemos una ley de entidades financieras, uh-huh, por ejemplo, como siempre decimos, de 1977, a favor de todo lo contrario a lo que decía Moreno, claro, por ejemplo. Y en ese contexto me parece muy interesante. Yo creo que de la parte económica, sobre todo, también de la cuestión interna con respecto a la relación de los medios de comunicación, uh-huh, esta idea de establecer una diplomacia no para someterse, sino para justamente crear nuevos mercados y demás, son algunas de las cosas que se puede rescatar de este plan de operaciones, y como le digo, para mí funda el pensamiento argentino, que después va a ir creciendo y que después se va a ir matizando y que va a ir tomando diferentes ribetes y contornos, pero claramente la revolución tenía un plan, y ese plan estaba escrito por el sabiecito del sur.